la Navidad. Otra vez la Navidad. La gente emana felicidad. Emana felicidad. Todos sonríen sin parar. ¿A quién pretenden engañar? Buenasera, buenasera. Aquí Rafaela Carrà, contratada por Radio Ela para presentar este programa del último del año. Aquí no estoy sola. Alora, vámonos a presentar Nelson Mandela. ¡A los platos! A los... ¡Vamos! Bienvenido, bienvenido. Y luego... directamente desde... desde el sur africano de Madrid, de Vallecas. Y luego vamos a presentar un personaje muy ilustre, que es el rey. Buenas noches, buenas noches. Te queremos todos, ¿eh? Vamos a comenzar. Venga, majestad, empiece ya. Pero esperar, antes de nada, tenéis que ser el momento himno, ¿no? A ver, así. Vamos con nuestro himno. Yo creo que esta vez el himno va a venir más directamente desde la Alcarria. Buenas noches. En estas señaladas fechas me dirijo a todos los españoles y españolas para desearos que disfrutéis de unas felices fiestas, ya sea desde vuestra fastuosa mansión o desde el contenedor de la esquina. Sé que estáis deseando que termine para poder cenar con vuestras familias, pero me gustaría hablaros de la situación en la que vivimos con franqueza, como buen rey campechano que soy. Entiendo que la sociedad esté preocupada por la terrible crisis que nos atormenta, pero me llena de orgullo y satisfacción comunicaros que tenemos a los mejores expertos en la materia trabajando en resolverla. Son los mismos que la crearon. Luego no hay mayores entendidos sobre el cruel mercado que nos gobierna. Es comprensible que la ciudadanía se encuentre decepcionada con las instituciones. Los políticos roban. El ejército gasta dinero a espuertas. La iglesia es más pretérita que perfecta. Y yo echo de menos mis safaris. Pero como buen rey vuestro que soy, os prometo que todo va a cambiar a mejor. El presidente del gobierno me ha asegurado que los patriotas que acuden a visitar el Congreso no pasarán frío este invierno. Y en verano serán refrescados con abundante agua apropiadamente repartida por los agentes de la ley y el orden. Me entristece especialmente saber que hay voces de independencia en momentos tan difíciles para España. Así que quiero trasladar mis respetos y mi cariño a los pueblos catalán y vasco, que a pesar de que siempre se han sentido diferentes, votan a los mismos políticos. No creáis que me olvido de las demás comunidades. Castilla siempre está en mis pensamientos, ancha y fría, adormecida por nuestra historia. Y también las demás. Quiero enviar mi afecto a todos los españoles y españolas que pasarán las Navidades en el extranjero. Sé que os fuisteis buscando una vida mejor, pero me gustaría que no olvidarais que esta es la tierra que os vio nacer. La primera en robaros el corazón y la cartera. y que sepáis que ansío vuestro pronto regreso, como adinerados turistas, claro. Solo me queda deciros que la Navidad representa el triunfo de la hipocresía frente a la verdad, el lavado de conciencia frente a resolver los problemas más graves del mundo. Feliz Navidad y espero que no se os haya enfriado la cena. Allora, adesso parliamo de un balance, del balance della radio, dell'anno 2013. Meno male che ha acabato, no? Creo que sí. Estaba pensando, ¿y qué miedo tengo que pensar? Vaya cruz que nos quitamos de encima de año con el 2013, ha pasado de... No. A ver, dímelo tú. Estaba buscando en los ojos de María. Rafaela, continuamos hablando de cómo ha sido el 2013. Tenemos que acabar el 2013, no tú. Ah, vuelve Rafaela. Perdonad. Rafaela. Perdonad, chicos. Sois todos guapas. Guapos y guapos. Ahora, vamos a presentar este balance que no lo voy a presentar yo. Yo voy a presentar quién lo va a leer. ¿Y quién lo va a leer? Nadie, no lo va a leer nadie. No lo va a leer nadie. Hemos ido apuntando algunas cosillas ahí para ir hablando sobre lo que ha acontecido en el año 2013. Pues dale, Candela. Habíamos pensado en empezar con cosas positivas. Nos ha costado un poco encontrar. Pero bueno, por lo menos, eso sí, hemos cumplido 5 añitos. Ela. Eso es la mejor sí, parte, ¿no? Venga, más cosas positivas. Mira, de positivo tenemos que hacemos balances del año aquí en Lavapiés, aparte de que hemos cumplido 5 años en la ELA, es que supimos reponernos del desalojo de la Quimera, o sea, del desalojo de Raíces y el desalojo de Casablanca, y se abrió la Quimera, que era una reocupación y que sigue ahí. Así que, por lo menos, hay cosas que van avanzando. ¡Oe! ¡Oe! ¡La Quimela! ¡La Quimela! También nos hemos deshecho de otras pesadeces, ¿no? Que ocupaban espacio en la radio. Ahora hay que buscar nuevos temas, es lo único malo. Pero nos han quitado Eurovegas y nos hizo las Olimpiadas. Mira, dos buenas cosas. Sí, anda que no hemos hecho monotemáticos aquí de ese tema, ¿no? Sí. Entre Eurovegas, entre las Olimpiadas, hemos dado unas chapas tremendas. Y mira, unas chapas que no tenemos que dar ya. Eso es bueno. Gracias, Japón. Vino el alcalde de Alcorcón y todo, Japón, ¿eh? Sí, está muy lejos Japón. Y así se llevó también Eurovegas, así que gracias por eso también. También. Pues muy bien. Pobres asiáticos, ¿no? Somos unos cabrones y nos estamos alegrando de la mierda para vosotros. Marrones. Alguien le tiene que tocar, a nosotros ya nos ha tocado mucho. Bueno, y más cosas positivas, es que, bueno, han aprobado la nueva reforma del Código Penal, así que gracias a eso ya si haces una pintada, pues ya no tienes ninguna falta. Ahora ya es directamente por lo penal. Ya todos a Plaza Castilla. Mucho ya. Mejor. Hombre, con mucho la... mejor. Oye, un techo y comida. Es lo que iba a decir, ahora mismo reja, hay pero... veces que casi vale más la pena. No dicen que es tan maravilloso vivir en la cárcel, lo dicen constantemente, dicen qué vergüenza de viven, entran por una puerta, salen por otra, y dentro viven muy bien, sí. Pues a lo mejor. Y los centros de menores viven muy bien también. Sí, hoy han aprobado, por ejemplo, la ley Hoy no, pero se la van a probar. Mañana. Pero mañana. Hoy no. Hace unos días. Hace unos días atrás ya. Pero se empezará. A partir de mañana, a partir de una hora, se saldrá. Empezará a ser. Vamos, que se ejercerá la ley de defensa de los concebidos. Es decir, que ya no se puede abortar, básicamente. Genial, eso es otra cosa que está genial, porque, claro, esto era un despiporre. Todo el día ahí con el folleteo, sin condón ni nada, todo el mundo teniendo hijos, pues... Y éramos muchos. Todos abortando ahí. Todos abortando. Fuerza donde fuera, la gente drogándose y abortando. Dice, a ver, ¿quién va a pagar? ¿Querías ir al baño a mear y las peñas poniéndose tiros o abortando? No, no, que no había manera. Dice, por Dios, yo solo quiero mear, tienes que ir a mear a la calle, van y te multas. Claro, no. que también es positivo, porque ahora que han quitado las pensiones, necesitamos más prole para que pague a los ancianitos, entonces bueno, pues mira. Lo estamos creando para comérnoslos. Una consecuencia. No te han dejado huertar y mira lo que te ha salido, ¿no? El locutor más joven de la ELA. Venga, un temita. Vamos a poner algo navideño por aquí. A ver qué tenemos. Una petición. ¿Qué tenemos en las peticiones? Pues esto que no lo conozco. Vos pones. Él tampoco. Manos de blanca y pálida nieve, con blancas y pálidas manos, de un hombre de rostro quieto, con una escoba en el brazo, los niños dieron mucho, y luego lo abandonaron, y nunca se derretía, la nieve no se fundía, y nadie se le acercaba, y todos huían. Que de noche el hombre de nieve andaba y buscaba entre los niños aquellos a los que amaba. Incluso pasó el invierno, incluso pasó el verano. El hombre de nieve busca a los que fueron sus amos. Él nunca se derretía, la nieve no se fundía y nadie se le acercaba. Y todos huían. Ahora seguimos balanceando con estas chicas y chicos tan guapos. Gracias. Bueno, que otra cosa súper reseñable de este año ha sido la huelga de barrenderos y barrenderas, ¿no? Sí, la última huelga que se hizo y que al final salieron ganando, bueno, como medio ganando, que evitaron la medida o todos los despidos. Y bueno, lo de que le redujeran el sueldo, sí, tanto como estaban diciendo, también consiguieron evitarlo, ¿no? Sí, pero luego tenía truco, creo. Tenían que aceptar, no sé si eran 45 días o no sé cuántos meses de. Yo que como soy Nelson Mandela, estoy muerto, soy súper pesimista con todo, ¿sabes? Sí, claro. Veo que en 2013 no puede ir a peor, estoy muerto. Estás de bajón. Claro, estoy bajonero aquí, mira que se montaron una jarana en mi entierro, pero ¿no? Y el asunto yo veo eso, que es de estas huelgas con truco, porque. Que al final te llega a dejar un buen sabor de boca. Se ha ganado unas cosas, pero por otro lado te la han colado por otro. Que al final la patronal pocas veces cede tan rápido, porque en este caso fue relativamente rápido, fue una victoria. El conflicto estaba bastante latente, pero podía haber ido a mucho más y cedieron un poco de venga, ahorramos esto porque por otro lado vamos a ahorrar. Y estuvo al final el tema del ERTE, que es una jodienda también, porque también pierden poder adquisitivo los trabajadores, estás perdiendo después cotizaciones de seguridad social, etcétera, etcétera. Pero solo queda que se ha demostrado un poco que la lucha es el único camino que sirve. Muchas veces en las empresas en conflicto la peña dice: hagamos lo que hagamos, no va a servir de nada. Pues esta gente, si no hacen nada... Mandela, no te pongas tan serio y la próxima vez que te mueras deja pagado el doblaje de lengua de signos de tu entierro. Ah, pero esa gente, son minus válidos, no valen para nada. Le di trabajo por negro, ¿sí? ¿No? ¿De qué? Un blanco no hubiera doblado mi entierro. Bueno, y olvidamos de... Nos olvidamos. Otra buena noticia de este año es que también la OCDE ha pedido que se bajen más los sueldos. Así tenemos menos dinero para gastar. Menos consumismo, claro que sí. Claro, y otra cosa buena es que es una señal de que este año ha ido mucho mejor, que la gente está despertando de la crisis, es que no ha habido huelga. Si solo ha habido la de barrenderos, que bueno, claro. Ah, es verdad, entonces será que todo el mundo. Yo creo que la gente sonríe más en el 2013 que en el 2012. Yo creo que lo del año maya era cierto. Ah, pero ya han empezado a repartir las grapas para las sonrisas. Y yo me las he perdido, no me han dado las mías. También ha habido huelga de los responsables de mantenimiento del alumbrado de Navidad en la capital. No era solo los de la los de Navidad, semáforos. Era de todo, la verdad es que... Sí, es verdad, empezó buenos días la capital sin luces de Navidad. ¡No puede ser! Hombre, ¿no era porque había subido la luz? Bueno, otra huelga ganada, que se habla menos de ella, y también fue en el 2013, fue a finales del curso pasado, en marzo más o menos, fue la huelga de trabajadoras de la limpieza de la Universidad Complutense de Madrid, que estuvieron 5 días encerradas en la facultad y finalmente readmitieron a las personas que iban a despedir y no las hicieron la reducción de sueldo que las iban a hacer, así que... Es que al final lo que pasa, se ganan las pequeñas huelgas, es más fácil ganarlas muchas veces que los grandes conflictos, o sea, más en los medios, pues nos fijamos mucho más porque los vemos más. Pero al final las empresas pequeñas lo tenemos más fácil ganar si los currelas vamos unidos y vivos, claro. Bueno, y yo poniéndome hippie, que me ha dado esta temporada, igual tengo el espíritu navideño ahí metido. Pero... ¡Wow! ¡Ernesta! No. Si es que esto de ir a reciclar con cestas y... Te alegra. Además, con lo de la huelga basura, había tantas cosas que coger que me volví... Si vas a ir a reciclar con un tráiler, pues no, eso no es hippie. Tengo una Diógenes ya que... Es un plan profesional. Es para mirar. No, bueno, pero yo lo positivo que veo es que realmente sí que creo que el 2013 la gente ha sonreído más y que los colectivos que en el 2012 parecía que estaban muriendo un poco... Que la gente estaba en un sálvese quien pueda. En el 2013 yo he sentido otra vez como la unión de la manada, ¿no? Así que es así, muy típico decir la manada y tal. Pero, por ejemplo, en la Feria del Libro se vio, bueno, en el Encuentro del Libro en Madrid. La Feria del Libro. La Feria, la Feria del Litro. La Feria del Litro, casi se me... Vaya, lo he dicho. Que se notaba ahí que estaban otra vez los colectivos juntos y la demostración también fue cuando después de los detenidos, que no es que sea algo positivo, ¿no?, que hayan detenido a 20 personas en sus casas, pero sí que es positivo que haya habido una respuesta de todas las familias de Madrid, por así decirlo, que fueran a Plaza Castilla, ¿no?, y ahí se veía un poco como todo el mundo junto. ¡Wey! ¿Os apetecen unos pajaritos de maíz? ¡Venga, sí! Pues a ver si soy capaz de parar esta canción de los Archis y nos vamos a poner unos pajaritos de maíz. Es que vaya grupo que nos descubre aquí Candela, Adesso continuiamo con el especial de Navidad y de Noche Nochevieja. Y de todo. El nuevo del 2013. Gracias, Rafaela. Estás guapísima esta noche, no te lo he dicho. Ay, muchas gracias. Es un placer tenerte. Mucho más. Ay, qué cariño. Siempre es un placer trabajar a tu lado. Y para mí también. Bueno, me alegra que estés conmigo en esta sección. Porque para mí también. Porque justo quería hablar de las nuevas tendencias que se vieron en el encuentro del libro de Madrid. Pensaba lo mismo. Es que estamos compenetradas, ¿eh? Pues, ¡oh, Dios! Luego nos tomamos algo tú y yo. Pues es que me parece importante, ¿no? Destacar esta rama del encuentro, que se vio como más color, más viveza, más pluralidad. No sé, se cambió, ¿no? Tú que sabes mejor de moda y de combinaciones de color y así, me podrás confirmar, ¿no? Que se veía que ya no solo había camisetas blancas y negras, sino que hubo un salto al color. Vamos. Venga ya. Sí, no me lo creo. Reformistas todos, vamos. Vi pantalones verdes. Algún pantalón rosa. Es cierto que los pantalones rosas venían de la distribuidora Guarrilleras, que son feministas y son así de raras. Pero luego también, dentro del movimiento punky, la técnica moderna ha entrado de lleno. Anarquister, lo cual no es negativo, porque yo creo que hay que buscar un poco de pluralidad, ¿no? Así, hay que abrir. Las masas, lo próximo es el reggaetón. Hay que infiltrarse, eso es lo primero. Y las camisas de cuadros, creo que es que va a entrar en el 2014, lo van a petar. Tirso de Molina. Toda grunge. Toda, sí, yo lo veo claro. Tirso de Molina va a cambiar, va a dar un giro y va a dejar de llevar los negros, que para el verano era un poco duro. En invierno, bueno, con el abrigo tal no se nota, pero yo sí que veo debajo de alguna trango de estas así, se ven los cuadros. Igual son los calzoncillos, que también se están poniendo de moda lo de los calzoncillos de colores en chicos y chicas. Vuelta a los 90. Es una vuelta en toda regla, igual que la vuelta al casete y así. Y el año que viene será una vuelta al 80. Es verdad que se empiezan a ver jerseys de abuela. Es cierto que también se han visto. Y también bragas, ¿eh? Lo que supuestamente habéis dicho, de los 90 vosotros lleváis la ropa interior de colores. ¿Os acordáis cómo lleváis la ropa interior? Esta 90? Noche sí, porque hay que llevar algo rojo, va la buena suerte. Hombre, claro. Algo rojo y negro. Rojo y negro siempre. Rojinegro. Suele ser más rojo y marrón muchas veces. Cuando la noche se complica. Pero bueno, aún estamos empezando. Dale tiempo. La noche es joven. Bueno, Nelson, tú no tanto, ¿eh? Estamos muy abuelos, no sé qué hago aquí a estas horas. Te veo un poco blanquito. Ernesta, ¿viste alguna tendencia más en la feria del litro de este año? Sí, yo para terminar quería decir que me parece muy importante que las portadas de los libros libertarios se están empezando a hacer con diseño bonito, que apetece leer. ¿Tú lo ves? Kropotkin. Una letra que no hay quien se lo lea. Pero sin embargo ves las Witch y ves ahí que si un diseño, que si cómic, que si no sé qué. Te lo lees, te lo compras. Porque con estos los precios, que si yo tengo una distri, yo una biblia, yo soy mi colega, pues consigues ahí el precio. Entonces yo aconsejo a la gente que siga yendo a encuentros, porque las nuevas portadas pisan fuerte, combinan muy bien con los cuadros. Y con las camisas. Es verdad, las camisas, no hemos hablado de las camisas. Hablemos de las camisas. Las camisas. Nos gusta cortar árboles. Las de cuadros. Las camisas de cortar árboles o de quechua. También se nota. Exactamente. Ahí. Luego el Primark. El de Caldón lo está petando. De Caldón, ¿no? Le está saliendo y la jugada. El Primark, ¿eh? Y el Primark. Pero si pones una camisa de cuadros a Kropotkin, ¿entonces en qué se convierte? Pues una camisa... En un cortador... Pues entonces, ¡un tío a la moda! Un tío total y absolutamente a la moda. No, entonces ya no es un arco-hipster, es un hipster a secas, porque Kropotkin... Además iba Graffiti-Pasti, ¿no? Graffiti-Pasti. Igual esto es una propuesta para las editoriales para el año que viene. Kropotkin no lo han reeditado, entonces Kropotkin sigue con una portada fea y con una letra diminuta. No hay quien se lo lea. Pero sin embargo, otras reediciones que se han hecho de libros así más bonitos, por ejemplo el de Emma Goldman, el de la biografía, no hay quien se lo lea tampoco, pero la portada es súper bonita. Y el recopilatorio de textos que ha hecho otra editorial de Barcelona, Descontrol se llaman, ese sí que es, porque tiene dibujitos en medio, súper chulo, la letra es amplia, te la puedes llevar en el metro, la portada es así bonita pero clásica, es lo... Yo, las portadas, de verdad, es que hay que reivindicar las portadas de colores. Y, claro, así lo llevas en el metro y vas marcando tendencia. Claro, y sobre todo hay un detalle importante, y es que la policía te ve luego un libro de un título largo que no entiende, pero con una portada así como que parece que lo ha robado de la FNAC, y entonces dicen, va, este... Sí, no es como ir con el de Comando Autónomo A con la pistola en la mano, que queda un poco... Claro. Voy a ponerle un periódico, creo que en el metro, sí, amigos. Así que yo no digo nada, guiño el ojo, pero camisa cuadros, gafipasti, libro con portada bonita, hay que pasar desapercibidos, nene, nenas, es lo que toca en el 2014. Las nuevas tendencias, seguimos en el especial de Radio Ela. Nelson Mandela a los plazos. No va a haber final feliz a tus lágrimas de madre. Lloras porque el paro busca hospitalidad en tu familia y mientras friegas el agua fría de enero araña tus manos, tus platos desnudos piden una explicación. Siempre agachaste tu cabeza para que tus hijos la llevasen alta, pero es inútil. Dios complaciente que recoja todas tus vigilias. Habrá un Dios complaciente que recoja todas tus vigilias. ¡No! Por entre tu costillar late todavía, igual que un preso, tu resignado corazón. Caballo viejo que todo ha tropezado, compara lo que tienes con lo que te han dejado. Estás ya en el último peldaño, escalera de la desesperación, pero antes de saltar al vacío, sube al cielo y arroja a Dios a la tierra. Sube al cielo y arroja a Dios a la tierra. Sube al cielo y arroja a Dios a la tierra. Sube al cielo y arroja a Dios a la tierra. Sube al cielo y arroja a Dios a la tierra y a su gloria. Ragazzi, ragazzi, llegamos a... Oh, tú también eres muy guapa. Y tú también, y tú también, y tú también. Y tú que estás oyendo también. Y tú que estás oyendo también, sobre todo. Bueno, ahora llegamos a los deseos. ¡Bueno! Los deseos para 2014. Alora. La carta a los reyes. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos, chicos? Chicas. El FM. Un FM. Aquí me han dicho un FM. Que un FM. Claro. Un FM que funcione. Que funcione bien en el 100. Muy bien. 100.0 ahí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Yo, mi mayor deseo para 2014, aparte de la paz mundial, por supuesto, es una huelga general salvaje. E indefinida. Y indefinida. Muy bien. Pero eso para no trabajar. La verdad es que eso no combina mucho con la paz mundial, ahora que lo pienso. Pues entonces, Guerra Mundial. No, primero. Guerra Mundial no. Indefinida. Ay, primero la huelga y luego la paz. Vamos por orden. A ver, venga, más deseos. Más deseos, chicos. Bueno, yo deseo que finalmente no abran la mina de uranio que planean abrir en Salamanca. Eso, que está fea la mina de uranio. El uranio no es una de las cosas, de mis cosas favoritas en el mundo, pero que se le va a hacer, ahí está. Y prefiero que se quede ahí. ¿Y un elefantito para el rey también? Sí, nos echa de menos. Tiene un rifle ahí guardado que yo creo que lo está echando de menos. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Un oso borracho. Para mí tenemos un traje de oso que nos podemos poner. No. Poco a poco vamos ganando y podemos luego empezar con los disparos. Ernesta, ¿tú qué deseo tienes para 2014? Uy, pues no sé decidirme. Yo el que deseaba que tuvieran más cosas para represión, más ahí, para que pudiéramos correr bien detrás de los grises. Pero más juguetitos, pero ya los han comprado, ya no me hace ilusión. Han venido los reyes pronto este año. Se han adelantado. Pero también han llegado, igual es solo la carta suya. La factura ha llegado, eso fijo. ¿Tú has visto Iron Man que tienen un robot ahí super chungo que tiene un señor dentro? Yo creo que es lo próximo. Sí, puede ser. Pero lo que sí que deseo, es que venga el electricista de la ELA y por fin se arreglen los cables para que no tengamos que tirar de cable por ahí por todo el centro social. ¡Ué! ¡Electricistas! Trabajadores. Que no haya huelga de electricistas. Trabajadores y trabajadoras de la electricidad. Que se llaman majas los electricistas. Yo quiero que haya más conciertos de la ELA. Y más festivales. Montalos. Dilo en la asamblea. Y aquí a echar en cara las cosas. Yo soy oyente, no productor. Y más conciertos de Rafaela. Sí, claro. Eso siempre. Y más piernas rotas. ¿Más? ¿Más? No, menos. Pero las nuestras no. En otro bando. Las vuestras, porque yo he dado ya. Ah, mijo. Y fuera Maderos de Lavapiés. Y de todos los barrios. Sí, eso que si se van de Lavapiés, luego vienen al mío. Aquí ya estamos todos. ¿Ves? Nos dividen con las patrias, somos unos torpes. ¿Pero cómo no van a ir a tu barrio si vives en Moratalaz? Yo no. Si son de ahí, han nacido todos ahí. Claro. Pero todos y cada uno. Sobre todo los del acento andaluz. Resistí por un tiempo, pero me mudé yo. Me pareció lo más práctico. No se iban a ir ellos, ¿no? Bueno, pues un temazo, ¿no? Mandela. Venga, un temazo, pues mira, como estoy a los mandos, voy a poner. Mandela al mando. Mandela al mando, sí. Pues voy a poner un temita de. Para mí ha sido de lo poco potable que ha salido en 2013 en música y lo que le estoy pidiendo a 2014. Bueno. Que el miedo cambie de bando, Ríos Propaganda. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios. Han convertido estar explotado en un privilegio. ¿El precio? Tu dignidad, no lo dudes. La gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, ropa extraña, censura. La marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla. Futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo. Puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina. El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca. Pero el que siembra miseria recoge bombas lapa, políticas policíacas, estado de excepción. Ocultan sin vergüenza el número de placa, gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Amancio Ortega. La realidad golpea, por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo. Que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género. Y que el miedo lo siente el gobernante, él y el asesino de elefantes. Que noten en sus carnes que está llegando el día en el que el pueblo retome la soberanía. Quieran o no, va a suceder. Cuando la indiferencia sea odio, van a caer. Y si quieren volver el sucio les espera. Resistiré con mi fusil como Allende en La Moneda. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. Y echó una mica. Yo echo una mica, que a un marito quiere estar siempre en casa. Dice que es tanco, que si riposa ad ogni ora, per questo non lavora. Così succede que la mia amica lo fa felice e va lei a lavorare. Pero una sera tornando alle tre, apre l'armadio e sai cosa c'è. Viene fuori una biondina. Che valore, che valore. Che era nell'armadio. Che valore, che valore. Viene fuori una biondina. Che valore, che valore. Che era nell'armadio. Che valore, che valore. E la faccia di bronzo ha il coraggio di dire che sentendosi male era per tranquillità. E la mia amica, sai cosa ha fatto? Disse al marito, se vuoi restare a casa, tu lavi i piatti. Y después de esta hermosa canción, como todos los oyentes y todos los invitados que están aquí, pizza en coppa. Grazie bella, grazie. Bella, bella. Bueno, Peño, recordamos que estamos aquí con la unidad móvil de la ELA en la Puerta del Sol, ir cogiendo las uvas, ir preparándoos, que si no luego no llegáis. Ahogaros con las luego uvas. Luego no llegáis. ¿Os habéis contado bien ya? ¿Cuántas tenéis? ¿Cuántas tenemos? Yo ya tengo las 12 aquí preparadas. Yo no... Ya sé, las he comprado. ¿Pero sé por qué? Yo no he traído. Era solo aceitunas y... ¿En Italia qué se come, Rafaela? Es una pregunta obvia un poco, ¿no? Depende. Iba a decir una barbaridad, pero déjame que... No se come nada. Se comen lentejas como venga, cena. Ya. Pero ya está. Lentejas y. Y animales muertos. ¿Así crudas o 12 cucharadas? No, 12 cucharadas crudas. ¿En serio? ¿Crudas? No, crudas. Vaya puta mierda, no. Pero es mentira. No nos mientas. No puedo respetar tus tradiciones. No, es. Es que, ofende, es que nosotros a las 12 no comemos porque estamos demasiado drogadas. Ah, y no tenemos mira. Hambre. Es que en la radio no tenemos tanto presupuesto como en la tele, ¿eh? Claro, chaval. Claro, aquí os hemos invitado un poquito de licor café y ya. Y ya estamos todas locas. En bastidores no hay más, no esperes, ¿por qué no? ¿No hay más? Sí. Hay muy poco glamour. Vaya mierda, bastidores. Pues nada, ponemos algunos temitas para irnos preparando. Venga, sí, coger las uvas. Porque el 2013 se nos va, los super elegantes. Oye, en mi ventana brilla el sol. anoche desperté pensando en ti, y en el reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Las campanelas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Ya tiene preparadas las uvas, ¿no? Sí. Y yo tengo cacahuetes, pero sí. Sí. ¿Y estás alérgico a los cacahuetes? Sí, encima. Pero es que odio esta vida. Me quiero morir. Me quiero morir. Ahí va, pero el gay, ¿qué es eso que tiene preparado ahí? 12 rayicas. Pero bueno, son dos de, es un 2003 escrito es un con rayitas. Bueno, nada, hombre. Y no invita usted a nada aquí. Le invitamos nosotros a él. Calla, por ello. Encima te tienes que callar. En sí. Por qué no te callas. Bueno, Peñigo, las uvas ya. Venga, venga. Atención, atención, atención. ¿Qué pasa? Los cuartos. Estamos a uvas horrores. Explica, explica, explica, explica. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo va el tema? Venga, venga, Rafael, explícalo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ellos comen lentejas, ¿qué vas a ver ella? Exactamente, exactamente. Es la cara que se me ha quedado un poco. Bueno, pues lo primero que escucharemos será el carrillón bajar el. Y luego a continuación vendrán los cuartos, wow. Los cuarticos. Los cuartos. No vale hacer trampa. Cuatro cuarticos. Que no son cuartos de trippy. Y ya, por fin, las 12 campanadas. Esperemos que no cometamos ningún error, que todo salga bien y que empecemos el año 2014 con una gran sonrisa en la cara. ¡Eso! El rey ¡eso! Que tiene ahí puesto. Oye, pero cuidado que los cuartos se parecen un montón a las campanadas. Y el carrillón se parece mucho a mi voz haciendo chu chu chu. Como que lo hace. Es decir, el carrillón chu chu chu chu y los cuartos. Yo tengo una duda, ¿Cuándo empieza el siguiente año? ¿Tercer cuarto? ¿Cuándo acaban las campanadas o antes? ¡Ay, no! ¡No, no! Ese es el último cuarto, ahora vienen las campanadas. Venga, venga, venga. Primera, una. Dos. Mira su majestad cómo se está moviendo. Tres. Cuatro. ¿Qué sangra usted? ¿Cuántas llevamos? Siete. He perdido la cuenta. Ocho. No me robes las uvas. Ernesto, no me reciques las uvas. Es que dejas ahí el gajito que todavía sirve. Hay los putos pipos de las cosas. ¡No! ¡Que no llevo! ¡12! ¡Ya se ha acabado! ¡Claro! ¡Ya se ha acabado! Why are you such a stupid asshole? Would you really like to know? Well, here you see. Remove your clothes and the vet will show you how. You went to school where you were taught to fear and to obey. Be cheerful, fit in, or someone might think you're weird. Life can be perfect. People can be trusted. Someday I will fall in love. The nice, quiet home of my very own. Free from all pain. Happy and having fun all the time. It never happened, did it? Y para finalizar este especial en Radio Ela, la emisora libre autogestionada, unos invitados y unas invitadas muy especiales, en primicia, en directo, en rigurosa voz, a través de Radio Ela, Mecano, en vuestro padre, en vuestra madre, y en todos esos familiares que vais a ver estos días, indeseables, y que deseáis lo peor para ellos y no lo mejor, como nosotros les deseamos oyentes. Mecano en tu padre. Como el año que fue, otra vez los maderos llegan para identificar, pegar y detener. Subiendo por carretas al piso de Molina. Cuidado con el estupa que ves en la esquina. Quemamos un container y luego un cajero. Date prisa que no encuentro el puto mechero. Los ocupas, las trans, las veganas también. Feministas, migrantes, la ELA, ya sabes quién. Hacen por una vez algo a la vez. ¡Qué desastre! No me extraña que se caguen en nuestro padre, en nuestra madre y en toda nuestra parentela. Pues todo lo cagado. Bueno, ha quedado medio bien con la música y todo. ¡Bravísimo aquí, Mecano! Que me tenéis que dar el pie, tío. Andrés, dándote una foto. Venga, vamos a hacer como que cantamos. ¡A por Uva! Sí, efectivamente, estoy aquí de nuevo. Nos encantaría que recibiéramos el año de una forma fantástica, de una forma maravillosa. Nos encantaría que ustedes fueran felices. Y si después no me da tiempo, les recuerdo que después de las uvas y estas cosas, muchos, y aquí van a comenzar los cuartos. Después se lo digo. Cuartos. Comienzan las uvas. Ahora comienza la primera. Y qué mejor que empezar el 94 con una cucaracha tubular. Allora, ragazzi, se ha terminado la noche porque tenemos que festejar. Y. ¡Wee! ¡Wee! ¡Wee! ¡Wee! ¡Con la pizza en copa! Raffaella. Oh, Raffaella, Raffaella, che bello. Siete tutte bellissime e bellissimi. Facciamo tutto l'amore, facciamo un'orgia. Ora facciamo un'orgia e os dejamos con unos temazos. Y el primer temazo de 2014 va a ser, por todos, os estáis pidiendo todos. Desde Hungría, Erto con Napi, Sasso, la Dogs van a poner Te la po, Vista Zater. Vale. Pero no os asustéis que luego pondremos temazos de verdad, no hará falta que discutáis por el YouTube. ¿Cómo que no? Vamos a discutir todos. Lo recuerdo, Erto con Napi, Sasso, la Dogs. ¿Qué significa eso? Te la po, Vista Zater. ¡Venga, Peli, no os paséis de la raya!